menos aquí es la primera vez, ¿verdad? Aquí sí, es la primera vez. Pero ella ha cantado. Y esta noche son las cosas que pasan. Parece que Dios quiere que sea ella. Porque los que iban a cantar, los dos se enfermaron. Así que ella va a cantar y va a predicar. Y nosotros nos vamos a gozar. Aleluya. Porque esta noche Dios va a traer maná del cielo para su pueblo. Gloria a Dios. Hermana Judy. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, es un gozo, un privilegio. Gloria al nombre de Jesús estar con ustedes en esta noche. No sabíamos que íbamos a cantar. Yo creo que el clima nos ha afectado a todos, pero para adelante y con gozo. Aleluya. Voy a aprovechar y voy a cantar una canción que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar en esta noche. Espero que sea de bendición para su vida, como lo va a ser palabra mía. Gloria al nombre de Jesús. Y el título de la misma viene cumplimiento. ¿Cuántos lo creen? Viene cumplimiento. Gloria al nombre de Jesús. Adoramos el dulce nombre de Jesús. Si me puedes bajar un poco el eco. Gloria a Dios. Súbeme la pista. Gloria a Dios. Hubo una palabra que marcó tu corazón. Esa palabra nació en el corazón de Dios. Pasa el tiempo y no ves lo que Dios te prometió. Se turba tu mente y entras en gran confusión. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo, solo cree en Dios. Viene cumplimiento sobre tu casa y ministerio. Viene cumplimiento sobre tu generación. Viene cumplimiento, pues las señales están por cierto. Y lo que está aconteciendo obrará a tu favor. Viene cumplimiento. Viene, viene, viene. Pasa el tiempo y no ves lo que Dios te prometió. Se turba tu mente, entras en gran confusión. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo, solo creen yo. Viene cumplimiento sobre tu casa y ministerio. Viene cumplimiento sobre tu generación. Viene cumplimiento, pues las señales están por cierto. Que lo que está aconteciendo hoy obrará a tu favor. Viene cumplimiento. Lo que Dios te dijo un día, eso se va a realizar. Lo vas a ver realizado en tu vida. Dios no es hijo de hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Adoramos el dulce nombre de Jesús. Aleluya. Viene, sobre tu generación. Pues las señales están por cierto. Que lo que está aconteciendo hoy obrará a tu favor. Viene cumplimiento. gloria, te adoramos, te adoramos. Viene cumplimiento, aleluya. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Adora la gloria, aleluya. Santo eres Jesús, te adoramos. Santo eres tú, Jesús. Te adoramos, Señor. Si usted puede ponerse de pie para que se ponga de acuerdo conmigo, déjeme encender aquí un momentito el cronómetro. Gloria a Dios. Con gozo, puede adorar, puede adorar. Gloria a Dios. Noche de bendición. Santo. Santo, santo, santo, santo, santo. Te adoramos, Jesús, y te bendecimos. Te damos toda gloria y toda honra, Señor, porque eres merecedor de gloria. Eres merecedor. Vamos. Gloria a Dios. Vamos a orar al Padre por esta parte. Gloria a Jesús. Padre Santo y Padre Bueno, vamos delante de tu presencia, Jehová Dios de Israel, tal y como somos. Con miedos, con dudas, con defectos, con debilidades, y todas ellas las ponemos doblegadas en tu fortaleza. Muévete con poder y gloria, que seas tú, Señor, manifestándote en esta noche. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú te pasees en este lugar, que tú toques cada corazón y cada vida, Señor. Oh Jehová Dios de Israel, yo te pido, Señor, que tú ates en esta noche mi boca a tu boca y mis pensamientos sean los tuyos. Que todo lo que se haga y diga en esta noche, en esta parte, Jehová, provenga de ti, Jehová Dios del cielo, del Dios de gloria. Yo clamo a ti, Jehová Dios de Israel, creyendo que esto será hecho. Que esto, Jehová Dios de Israel, será hecho. Que habrá impartición de tu Espíritu Santo por el poder que me confiere tu palabra. Yo he creído en ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Te adoramos. Buscamos la palabra en Éxodo capítulo 2. Vamos a considerar los versículos del 15 al 18. Alan va a ser mi tañedor en esta noche. Que suene ese piano, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Éxodo 2, del 15 al 18. Te adoramos, Jesús. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Señor, continúa bendiciendo su santa palabra. Y el 18, ahí lo podemos dejar, gloria a Dios. Santo eres Jesús. Adoramos tu nombre. Amado, yo tengo la seguridad de que si no todos, casi todos conocemos la historia de Moisés. Para ese tiempo del nacimiento de Moisés, tal como Dios había prometido a Abraham, el pueblo de Israel estaba creciendo. Ya no eran los 12 hijos de Jacob, ni las 50 personas que llegaron de la tierra de Canaán a Egipto, sino que ya había miles. Entonces el faraón, al ver el crecimiento, que ya era demasiado, ordenó asesinar a los niños. La madre de Moisés, que era mujer hebrea de los hijos de Israel, guardó durante 3 meses al niño hasta que ya no pudo guardarlo más. Entonces preparó una horquilla y la puso en el carrizal a la orilla del río. Y así comienza la historia de Moisés. Fíjese bien que antes de llamarse Moisés, Moisés no tenía nombre, no tenía identidad. El nombre de Moisés, según la interpretación popular de la Biblia, es el sacado del agua. Y en su raíz egipcia, Mesu, es el que saca o el libertador. Fíjese bien que la hija del faraón le da el nombre a Moisés basado en la situación que atraviesa en ese momento, sacado del agua. La situación le puso el nombre a Moisés. Yo quiero que usted entienda que en el ámbito espiritual sucede exactamente lo mismo. Hay muchos de nosotros que en cierto tiempo estamos en la lucha. Aún no conocemos nuestra identidad. No conocemos para qué hemos sido llamados y no sabemos cuál es nuestro ministerio. Pero después de atravesar la batalla, de pasar la lucha, se nos pone nombre. Entonces, pasas de llamarte María o José a llamarte guerrera o evangelista. Es la guerra, es la lucha la que viene a darte un propósito y un nombre. El propósito para el que tú fuiste llamado, ese propósito que lo dicta Dios, Él sabe para lo que te creó y Él sabe cuál es tu destino. Esto pasó con Moisés. Dice la Biblia que hubo un tiempo en el que salió a ver a sus hermanos, los cuales estaban en la dura tarea, y vio a un egipcio maltratando a uno de ellos. Entonces Moisés procede a defenderlo, pero ¿qué pasa? Mató al egipcio, lo trató de esconder. Él trató de esconder lo que había hecho y pensó en ese momento que nadie lo había visto. Luego al otro día sucede otra situación. Cuando ve a unos hebreos peleándose entre sí, y dice que trató de intervenir, y dice que uno de ellos reaccionó preguntando: ¿quién te ha puesto a ti como nuestro juez? Tú lo que quieres es matarnos como hiciste con el egipcio. Y entonces en ese momento Moisés se da cuenta que lo que había hecho con el egipcio no era su secreto. Entonces dice la Biblia que salió corriendo. Diga conmigo, salió corriendo. La Biblia dice que luego de esto salió corriendo y habitó en tierra de Madián. Y estaba en un pozo. Nadie sabía que estaba allí. Ahora la pregunta es, ¿qué lo llevó allí? A Moisés lo llevó al pozo el error que había cometido. Lo llevó al pozo el miedo que le tenía a la muerte. Porque la Biblia dice que Moisés tenía miedo de que Faraón lo matara. Entonces se quedó en el pozo. Y yo me imagino a Moisés pensando en las cosas que había dejado atrás. Moisés había dejado la seguridad de un palacio para ir a la inseguridad de un desierto. Él pasó de tenerlo todo a tener hambre, solo hambre. Yo estoy segura que él se lamentaba. Si yo no hubiese cometido este error, en Egipto yo estuviera mucho mejor. Y así es en el mundo espiritual. Lamentándonos estamos mucho. Esto es muy serio, hermano. Porque yo quiero que tú entiendas en esta noche que tus errores nunca van a dañar el propósito de Dios por el cual tú has sido llamado. El enemigo anda susurrándote al oído que como ya pecaste, ya no se va a poder hacer aquello a lo cual Dios te había llamado. Yo quiero que tú aprendas que cuando el enemigo venga a recordarte tu pasado, tú le recuerdes su futuro. Zapatéatelo, porque los errores no van a apartarte del propósito de Dios, sino que estos errores te van a moldear. Embotéllase bien el texto de Primera de Juan cuando dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Él necesita que te levantes. Él quiere que tú sepas que Él está rechazando toda acusación en tu contra, porque su sangre redentora sigue limpiando. Yo quiero que tú entiendas que lo único que necesita Dios de ti es que reconozcas tu error o tu pecado y logres apartarte. Eso es todo. Así que esto es sencillo. Apártate y entra en la visión. No te quedes en el pozo preguntándote: ¿por qué lo hice? ¿Por qué cometí ese error? Yo te puedo asegurar que ahora cuando tú te levantes, va a temblar el infierno. El gozo de Dios te va a arropar. Vas a poder dormir con tranquilidad. Y la batalla que ya pasaste te va a hacer ver lo que Cristo hará contigo. Sal del pozo. Mientras Moisés continúa lamentándose, la Biblia me dice que vienen 7 mujeres que llegaron a esa hora para darle agua a sus ovejas. Entonces sucede que los demás pastores comienzan a reñir con las mujeres para que no tomara agua del pozo. Pero aún estas riñas, aún estas peleas, eran propósito de Dios. Porque estas riñas desatarían el potencial de alguien que se escondía en el pozo. Hay mucha gente que se pregunta por qué razón los días que más guerra tú tienes, los días que más mal tú te levantas, es cuando viene y llegan personas, amigos, te llaman por teléfono a pedirte oración, a pedirte un consejo. Ese día es cuando más te piden palabra de Dios. Lo que pasa es, te cuento, que tú te quejas en ese momento, pero tú todavía no has entendido, no has acabado de comprender que tú eres un profeta de Dios guardado en un pozo. Tú aún no has comprendido que tú eres un adorador guardado al lado de un pozo. Tú no has comprendido que tú eres sacerdote de la casa de Dios que aún está guardado en un pozo. Hoy Dios quiere que tú salgas de ahí. Sí. Él quiere que tú saques toda esa gloria que tú llevas por dentro. Porque Romanos 11:29 me enseña que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te ve del cielo y dice: yo te voy a enviar a fulano y a mengano porque necesitan palabra. Tú eres escogido mío. Y aunque estás atravesando el desierto, tú tienes la palabra que esta persona necesita, porque yo te estoy preparando. Aún ahí en el pozo donde te encuentras, en la comodidad de tu pozo, probado en el fuego para que brilles. Di conmigo: me están sacando brillo. me están sacando brillo. Yo no sé por qué tú dices que todos los golpes vienen a tu uña. Es que eso no es así. Lo que pasa y lo que tú no has comprendido aún es que todo se mueve con un propósito para que tú desarrolles tu llamado. Porque tú estás llamado desde antes del vientre de tu madre. La evidencia de eso tú la encuentras en el libro de los Salmos, cuando Dios inspiró a escribir. En el capítulo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron ordenadas. Y diga conmigo, sin faltar una de ellas. Gloria a Dios. Sin faltar una de ellas. Este mensaje es para ti, que tú estás cansado de luchar y sigues diciendo, Dios mío, pero es que esto ya yo no puedo. Ya esto es demasiado. Comprende que entre más lucha, mayor es la victoria. Porque estás siendo atacado para formarte. No te rindas. Entra al ring, pero no te lleves toalla. No te lleves toalla al ring para que cuando subas tú no tengas toalla que tirar. Pero es que yo llevo tantos años en el ministerio, yo estoy cansado. Ya yo me siento abatido día a día. Ya yo no puedo más. Yo llevo 40 años de ministerio. A los 40, déjame decirte, comenzó Moisés. Así que salte de ese pozo. Dios quiere que salgas del pozo porque Él te necesita. Tú eres su instrumento personal. Así como la voz es un instrumento a tu vida, así como los músicos tienen su instrumento, Dios tiene su instrumento. Y Dios los va capacitando, Dios les va enseñando y los va formando a su imagen, a su carácter, para que puedan salir y tener victoria en cada cosa que se propongan. Sí, Señor, te adoramos. Así que Moisés está en el pozo viendo la acción, la riña, la pelea. Pero ¿qué sucede? Él no pudo quedarse tranquilo. El problema que acontecía no era con Moisés, pero Moisés no pudo quedarse tranquilo. ¿Qué cosa? Es que cuando tú tienes un llamado, cuando tú tienes un ministerio, tú te metes en la situación, porque es que ese llamado se te sale por los poros. Cada vez que hay alguien pasando por prueba, tú quieres ayudar a pelear esa batalla. No es que tú eres intrometido, es que la unción te hace despertar. Usted no sabe cuántas veces el hermano Carmelo, Dios le bendiga, y el hermano Toledo han venido donde esta sierva en los peores momentos, sin saber que yo los estoy atravesando, y vienen con palabra de Dios, vienen con una oración sin saber nada. Es simplemente que Dios los dirige, porque son gente de Dios, gente que saben para qué Dios los ha llamado y se dejan utilizar, gente parada en la brecha firme, que reconocen cuando Dios los envía y van sin pretexto y sin excusa, porque ya han salido del pozo. Son personas con sacerdocio. No es un poder emocionalista, es poder y gloria de lo alto. Es unción del cielo. La unción de Dios y el propósito de Dios es que aunque sea arrastras, lo que Dios te pide, tú lo haces. Un predicador predica, aunque tú le lleves el púlpito y le quites el micrófono. Sí. Le arrebatas la Biblia, pero él proclama el señorío de Jesucristo. Un evangelista predica con una persona o con miles, porque sabe que la necesidad existe y es latente. Un adorador canta con instrumento, con pista, sin instrumento, porque Dios lo ha llamado y siente la satisfacción de hacerlo. Lo hace con autoridad, lo hace con unción del cielo. Y así, que yo te invito a que salgas del pozo. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿habrá alguien hoy aquí preparado para abandonar de una vez y por todas ese bendito pozo donde se esconden? Dios quiere romper las cadenas, esas cadenas que te han estado atando. La baja autoestima que te ata, la depresión se va, el coraje se va. Hoy tú aprendes a perdonar, hoy tú aprendes a adorar en espíritu, hoy tú profetizas, hoy tú danzas. Yo te invito hoy, adorador, adora, profeta, levántate y profetiza. Hoy desciende fuego de Dios sobre ti. Hoy tú empiezas a cantar otra vez. Y hoy tú, predicador, empiezas a prepararte. Ya basta de estar en el pozo, eso se acabó. Rompe con la angustia, rompe con la amargura. Llegó el día de tomar posesión de lo que Dios ha puesto en ti. Acciona tu ministerio. Porque hoy viene Jesús a romper la maldición que te ha estado atando. Te adoramos, Señor. Santo, poderoso Dios, poderoso Dios, te adoramos. Ay, santo. La gente que te pasa por el lado, te las está enviando Dios. Reconócelo. Dios te está mandando personas para formar tu carácter. Ay, para que salgas del pozo. Gente con don de sanidad que necesita visitar enfermos. Gente con don de ciencia. No has accionado tu don, ¿qué está pasando? Ay, santo, te adoramos. Con un llamado tan poderoso, con tanta unción dentro de ti. Ay, escucha esto. Moisés nació para libertar a un pueblo cautivo. Pero él mató. Wow. Pero ya en la segunda ocasión, él aprendió. Aprendió de su error. Y no mató. Él aprendió de su error. Dios te bendiga, Aileen. Victoria. A todos nos ha pasado seguramente lo que le pasó a Moisés en diferentes situaciones, claro está. Lo importante es levantarte. Judy, pero es que yo lo he intentado. Pero la gente está un poco agradecida. Dios no te dice, ve, lleva sanidad, lleva palabra. Ayúdalo a levantarse, levántate a las 3 de la mañana y ora por él, para que te agradezca con galletitas. No. Haz las cosas en silencio, que la palabra te enseña que tú serás recompensado luego. No esperes recompensa. Tú sabes que vendrá, y vendrá mucho mejor de lo que tú esperas o piensas. Métete en el propósito de Dios. Lo demás viene por añadidura. Realiza el llamado de Dios en tu vida. Lo demás viene por añadidura. Envuélvete en el fuego del Espíritu Santo. Y no te va a importar si te agradecen, si te fallan o no te fallan, si te buscaron, no te va a importar. La gloria es más grande que eso. Estás envuelto en gloria. Estás envuelto en fuego y poder restaurador del Espíritu Santo de Dios. No te va a importar. En esta noche yo quiero que tú reconozcas esta palabra. Quiero que la atesores en tu corazón. Yo quiero que tú te vayas con ella creyendo a lo que Dios te está hablando en esta noche. Dios tiene el poder de levantarte. Dios sabe lo que está ocurriendo y no te quiere ver abatido. No es que Dios te deja en el desierto y se va a visitar a otro hermano. Dios está viendo lo que está sucediendo en todo momento. 24/7, 365 días al año. Sí. No es que Dios se olvidó de ti. Amado, es que Dios sabe que tú tienes lo que necesitas para salir de ahí. Recuerda bien, cuando David venció a Goliat, parecía no tener nada, solamente 5 piedras y una honda contra un gigante. Pero David salió victorioso con la cabeza del gigante, porque estaba con Dios. Entonces, eso que tú piensas que es poco lo que tienes, tú lo pones en las manos de aquel que lo es todo, y tienes una victoria absoluta, sin igual. Lo que es locura para el mundo, para Dios es una cotidianidad. Todo lo es posible para Dios. Más que todo, más que posible, es un paso a victoria en tu vida. Yo en esta noche te pido que reflexiones ante esta palabra. Reconozcas qué es lo que te está entorpeciendo, lo que te está poniendo un alto a tu ministerio y llamado. Reconoce, apártate, levántate, camina y alcanza la meta. Ve, camina, alcanza la meta, sal victorioso y trae más gente para Cristo, que puedan lograr eso que ya tú has logrado hoy. Tú no tienes por qué sentirte acosado o sentirte decepcionado de que hay alguien a tu lado que tiene más gloria que tú. No, alégrate. Porque ese que tiene más gloria en ese momento es quien puede ayudarte a levantarte. Te puede sacar del pozo donde tú te encuentras. Puedes decirle: yo estoy en el pozo, dame una mano. Yo no me puedo levantar, ora por mí. No tienes que tener miedo en decirlo. Salte del pozo. Alcanza la victoria. Santo. Ay, Jehová Dios de Israel. Iglesia, ponte en pie. adora, adora, adora, adora, adora, adora, adora, adora. Adora, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra, Espíritu Santo de Dios. Mira mi vida, Señor, yo la pongo delante de tu presencia. Tú eres el que pone y tú eres el que quita. Quita todo aquello que en esta noche nos estorba, que hace que no nos levantemos, que nos levantemos en victoria y en poder. Quítalo de una vez y por todas. Tú eres el dueño de mi vida. Yo te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Llena cada corazón y cada vida, Jehová. Ay, Jehová, que podamos reconocer la veracidad de tu gloria. Llénanos de ti, Espíritu Santo de Dios. Que podamos reconocer que esto es mucho más de lo que pensamos. Que esto es gloria. Que esto es lo que rompe las cadenas. Lo que atrae a la gente a Cristo. Tú eres poderoso. Tú eres más que bueno. Somos vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú has venido a dar vida. Tú has venido a levantar al caído. Tú has venido a restaurar, Señor. Espíritu Santo de Dios. Es que aquí se va a meter Jehová y gloria. Hay que sentir el fuego de Jehová. Para que tú puedas ir con autoridad. Puedas visitar al caído. Se puedan levantar los enfermos. Ahora sí. Gente que quiere llevar palabra y levantar a los demás sin santidad. Déjame decirte que cuando David quería traer el arca de Dios, fue donde los cabecillas, donde la junta, y le dijo: ¿tú sabes qué? Yo quiero traer el arca de Dios. ¡Ay, santo! Y ellos le dicen: amén, vamos a traerla. Pero David le dijo: hay un problema. Y ellos dijeron: ¿cuál es el problema? Y David le dijo: santifíquense. Wow. Ay, papá. Ay, Señor. Santifíquense. Es que tú no puedes traer gloria de Dios. Tú no puedes traer gloria cuando no tienes espacio. Óyeme. Dios no habita en todo tipo de casa. No, no, no, no, no. ¿Cómo tú me vas a traer gloria? Tienes que tener un espacio bien preparado, bien limpiecito. Porque si no, no es gloria, no es poder. No es que Dios va marcando tu camino en todo momento. Es que tú tienes visitaciones como olas de mar. ¿Usted sabe lo que es una ola? Una ola se levanta, pero vuelve y se aplaca. Entonces, yo no quiero visitaciones de Dios en mi vida. No. Yo no quiero visitaciones de Dios en mi vida. Yo quiero que la gloria de Dios se quede. ¡Ah! Que se quede siempre en mi vida. Ay, papá. En esta noche, ya para culminar, lo único que te puedo decir es que la Biblia nos dice: vístete de poder y vístete de gloria. Cámbiate la ropa vieja. Cambia ese odre viejo. Porque ese odre viejo no va a aguantar el vino nuevo. El vino nuevo que viene. Ese odre viejo no va a aguantar el vino nuevo. ¡Cambia el odre! ¡Cámbiate las vestiduras, iglesia! ¡Vístete de poder! ¡Vístete de gloria! ¡Ay, santo! ¡Levántate! ¡Salte del pozo! ¡Santo eres tú, Jesús! ¡Te adoramos, Señor! Te adoramos, Señor, aleluya. Adora, hermano. Vamos a tener un tiempito de adoración ya. La predicación se acabó. Lo que Dios quería decir es que te vistes de poder y te vistas de gloria. Santo, poderoso Dios, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Creo en ti, Jesús. Aleluya. En lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí. En mí, en mí, aleluya. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús, aleluya. En lo que harás en mí. Si alguien necesita oración, puede pasar adelante. Si alguien que no ha conocido al Señor, aleluya, también puede pasar adelante. Gloria al nombre de Jesús en lo que cantamos esta canción. Gloria al nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Poderoso, poderoso. Ay, Jehová, creo en ti, Jesús, aleluya. En lo que harás en mí, sí, Señor, yo he creído. Yo creo en ti, Jesús, aleluya. Y en lo que harás en mí, así, Señor, en mí, aleluya, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, precioso Hijo de Dios. Recibe, recibe, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, aleluya, en lo que harás en mí, santo. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, aleluya, aleluya. En mi compromiso, en mí, recíbelo, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Es que aquí se metió Dios. Toda es que aquí está Jehová de los ejércitos. Aleluya. Adora la gloria. Adora la gloria. Ay, paséate, Espíritu Santo. Paséate, Espíritu Santo. Aquí va a caer fuego de Dios. Fuego de Dios, aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder. Ay, santo, santo. Presencia. Lo que viene es poder de Dios. No te dejes amedrentar del enemigo. Ay, santo. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso, oh Rey de Reyes, oh Rey de Reyes, oh Señor de Señores. Creo en ti, Jesús, te tocarás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, canta los pueblos. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, aleluya, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh.